Sección 27 de La guerra y la paz. Primera parte. De Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2. Parte 6. Kunterov se había replegado a Viena, destruyendo detrás de sí los puentes sobre el Jun, el Braunan y sobre el Fraun, en Linz. En la jornada del 23 de octubre, las tropas pasaron el Eums. Los bagajes, la artillería y las columnas de tropa atravesaban la ciudad desfilando a uno y otro lado del puente. Hacía un tiempo de otoño, apacible, aunque lluvioso. La población, con sus casitas blancas cubiertas por sus tejados rojos, su catedral y su puente a los flancos del cual acampaba el ejército ruso, estaba situada al pie de dos colinas. Al volver el Danubio, en la desembocadura del Eums, se veían algunas barcas, un castillo en una isla y, más lejos, montañas mitad verdes, mitad de tonos azulados cubiertas de bosques de pinos de aspecto salvaje e impenetrable, detrás de la cual se destacaban las torres de un convento cuyas torres se veían flanqueadas por patrullas enemigas. Delante de la batería, el general que mandaba la vanguardia, acompañado de un oficial de Estado Mayor, examinaba el terreno con el auxilio de su largo anteojo. A algunos pasos de él, sentado en la cureña de su cañón, Nesvitsky, enviado en descubierta por el general en jefe, obsequiaba a sus camaradas con algunas pastas rociadas con verdadero doppelkuniel. Los cosacos que le servían escanciábanse con profusión, mientras los oficiales descansaban sentados en la hierba húmeda. «No es tonto ese príncipe austriaco que se ha hecho construir su castillo aquí. Hermoso sitio». «¿Qué es eso, señores? ¿No tomáis nada más?» «Gracias, príncipe», respondió uno de ellos. «Ved», dijo otro, «nuestra infantería se ha internado ya. ¿No distinguís por aquella pradera algo que se arrastra? Pronto hará desaparecer ese castillo», añadió con una sonrisa de aprobación. «Sí, sí», dijo Nesvitsky, introduciendo una pasta en su boca. «En cuanto a mí, hubiera querido penetrar allá dentro», continuó señalando las torres del convento que se veía en la cima de la montaña. Y con los ojos brillantes y medio entornados, exclamó: «Convengamos, señores, en que sería encantador. Por asustar un poco a esas monjas que dicen que son hermosas, daría 5 años de mi vida». «Tanto más cuanto que deben aburrirse mortalmente», añadió un oficial más atrevido que los otros. Durante este tiempo, el oficial de Estado Mayor mostraba al general algunos puntos que éste examinaba con el anteojo. «Lo veo, lo veo», decía el general con visible mal humor. «Van a tirar sobre los nuestros». A simple vista se distinguía al otro lado una batería enemiga, de la cual se escapaba un humo blanquecino. Después se oyó un ruido sordo y se vio a las tropas apresurar el paso para ganar el río. Nesvitsky se levantó, sacudiéndose el uniforme, y aproximándose al general, murmuró con la sonrisa en los labios: «¿No quiere vuecencia tomar alguna cosa?» «Esto no marcha», dijo el general sin contestar a la invitación. «Los nuestros se retardan». «¿Queréis que se dé la orden?» «Sí, sí, y decid que se apresure la marcha, que los húsares pasen los últimos y que quemen el puente». «Está bien», respondió Nesvitsky. Y haciendo seña a los cosacos para que levantasen los manteles y le acercaran el caballo, dejó caer su corpulenta humanidad sobre la silla. «Palabra de honor», murmuró al pasar por delante de los oficiales, y lanzando al galope su caballo por el sendero. «Iría de mejor gana a ver a las monjas». «Capitán», dijo el general dirigiéndose al artillero, «tirad al azar unos cuantos disparos. Distraeos con eso». «Los artilleros, a sus puestos», mandó el oficial. Y un momento después, estos dejaron alegremente las hogueras del vivac para correr a los cañones. La primera granada silbó en el espacio, dejando detrás de sí una nube de humo, y fue a caer en las líneas enemigas, produciendo la explosión consiguiente. oficiales y soldados se habían puesto sobre aviso y seguían con interés la marcha de las tropas por los flancos de la montaña. El sol, en tanto, desgarrando las nubes, brillaba espléndido y magnífico. Fin de la sección 27.